Vas al centro, te absorbe la ciudad, te toca y se va, y como quema, te envuelve en celofán, capa de feria, su mordisco es de gas, son sus ojos, tan fino su perfil, su pelo como crin, son tu deseo, tener entre tus dedos la filigrana, como un río sin fin. Ruedas y ruedas, las calles sobre ti, entras en un café, dos bares, tres, la noche es un cartel, miras miradas, da comienzo el frenesí, y te inunda la dulce tempestad, igual que una ola gris, las casas flotan, al compás de un musical, un decorado, cantan extras más de mil. Se mueven a tus pies, sube y baja un balancín que no te espera. Integristas de la cruz cantan al cielo, estalla el frenesí y es su cara tan fina y tan sutil, una dulce tempestad que esté en tus dedos, te toca y se va, y como quema, te envuelve en celofán, y te inunda su pelo como crin, un mordisco de gas que no te espera, igual que una ola gris, un decorado, las calles sobre ti. Si al despertar te sorprende así, si ella ya no está, si ella no está ahí, si ella no está ahí, que lo cubra todo el verdín y que el mármol se parta en dos, los campos arrase un ciclón, que el oro se empañe en temblor, que ya nada sirve, de nada te sirve a ti.